El 28 de diciembre del 2012, y tras pedir un tratamiento urgente a la legislatura, Antonio Bonfatti promulgó la ley 13.334, que declaró la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por pequeños productores, poniendo un freno por el plazo de 5 años a cualquier tipo de desalojo por parte de la justicia. Sin embargo, a 5 meses, la norma aún no cuenta con la reglamentación correspondiente, lo que ha generado que en el norte de la provincia se siga produciendo amenazas y hostigamientos hacia los campesinos. La diputada provincial por la coalición cívica, Susana García, le reclamó al gobierno provincial que rápidamente avance en esa reglamentación, que sería un gran alivio para muchísimos pequeños productores. Uno no hace una ley para sacar rédito político, sino que la ley lo que tiene que cumplir es la función, y esta verdaderamente tiene que cumplir una función social, que es con ese fin con el cual yo la presenté, ¿no? El gobernador Bonfatti, dentro de las 3 leyes supuestamente más importantes del año pasado, que mencionó en la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de mayo, justamente esta fue una. Por lo tanto, creo que tiene doble responsabilidad de pedirle al Ministerio de la Producción, que es a donde en este momento está para su reglamentación, que por favor la reglamente. Por su parte, intendentes y presidentes comunales de los departamentos Vera y 9 de Julio también están pidiendo casi desesperadamente al gobernador Bonfatti que reglamente la ley antes de que comiencen a generarse situaciones no deseadas por la decisión de los chacareros de defenderse armados ante los desalojos. Este es el caso de Fernando Díaz, presidente comunal de Gregoria Pérez de Denis, quien afirma que en su localidad la situación está al límite de la violencia extrema. Hay responsabilidad solamente del gobierno, ¿no? Que pongamos en práctica esta ley rápidamente para poder solucionar este problema y no llegar a tener complicaciones cuando llegue a haber algún desalojo, porque yo ya te digo que si llega a haber algún desalojo o algún intento de desalojo, me parece que vamos a tener algún inconveniente. Ojalá Dios quiera esto no ocurra. De la única manera, me parece a mí, es que el socialismo se ponga a trabajar directamente en la reglamentación y obviamente se ponga del lado de los pequeños productores que día a día luchan para que también nuestros pueblos puedan subsistir, ¿no? Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.